Vamos al libro de Lucas, capítulo 16. Esta mañana quiero hablarte, esta tarde quiero hablarte de tus primeros 5 minutos en la eternidad. ¿Qué pasa en el momento en que me muero? ¿Qué pasa en los primeros 5 minutos? Y para eso vamos a Lucas capítulo 16, versículo 19. Y vamos a leerlo todo. Quiero decirte algo muy importante. Esto no es una parábola. Esto es algo que realmente sucedió. Y Jesús lo cuenta tal como sucedió. Te voy a pedir que pongas mucha atención, porque esto se va a poner bueno. Versículo 16 dice, Jesús está hablando y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, fue sepultado, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos. Los primeros 5 minutos, ya entró al infierno, ya está en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, ¡Padre Abraham! En misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua. Este cree que todavía puede seguir mandando. Levanta la voz y dile, qué equivocado estás. Envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí, y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima con S, cima es para abajo con S, cima con C es para arriba. Hay una gran cima que está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá, ni creo que quieran pasarlos de aquí para allá, ni de los de... no creo. Entonces le dijo, te ruego, este sigue todavía mandando, te ruego, pues padre, que le envíes al mendigo, todavía lo quiere seguir mandando, insiste. Te ruego que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique. Ya se convirtió el tipo en evangelista, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, o sea, tienen el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, y de ahí tienen desde Josué hasta Malaquías, para que se pongan a leer eso y se conviertan a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. Por eso le dice, a Moisés tienen y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo, no. Ah, bueno. Entonces te quiere que se haga todo a su manera. ¿Conoces a alguien así? Porque si tú te mueres necio, vas a vivir necio toda tu eternidad. Y que, déjame decirte una cosa, no va a haber lugar para ti en el seno de Abraham, en el paraíso. Entonces le dice, no, padre. Pero aquí ya inventa una nueva forma de salvación. Miren, escuchen. Le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Ya inventó una nueva forma de salvación este. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Quiero pedirte que cierres los ojos un momentito. Yo no sé cómo eres, pero yo quiero pedirte un favor, que cuando abras tus ojos hayas cambiado ya tus terquedades, tus necedades, tus pecados, tu obstinación, lo terco, lo hiriente que has sido con otros, porque de otra manera no va a haber lugar para ti en el cielo. Basta ya. O cambiamos o no entramos. Y Dios no puede ser burlado. Basta ya. Padre, en esta mañana, ayúdanos a tomar en serio tu palabra. Yo no he venido aquí, Señor, para perder el tiempo con un montón de pecadores tercos y necios. Yo he venido aquí para soltar tu palabra y que tu palabra produzca aquello para lo que tú la envías. Y así como el agua cae, Señor, y produce fruto, así como la nieve cae y no regresa vacía al cielo, sino que produce aquello para lo que tú la enviaste, de la misma manera que esta mañana tu palabra penetre en nuestros corazones y produzcas todos los cambios que sean necesarios para que podamos, Señor, entrar a vivir contigo. En el nombre precioso de Jesús, levanta tu voz y dile, háblame, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros nacimos en un mundo material, físico. Desgraciadamente nacimos con el espíritu muerto, porque tú eres un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Y cuando Adán y Eva pecaron, ese espíritu se cerró, se convirtió en la cámara de la muerte. Y de ahí en adelante empezaron ellos a tener hijos, hasta el día de hoy, que nacimos con el espíritu muerto, con la cámara cerrada. Dios te dio tu espíritu para que tengas contacto con Dios, para que estés consciente de Dios. Dios te dio tu alma para que estés consciente de ti mismo. Dios te dio tu cuerpo como tu vehículo para transportarte y para que estés consciente del mundo exterior. Desgraciadamente vivimos en un mundo de zombies, muertos vivos, que solo viven por el alma y el cuerpo, lo que el alma les dicta y el cuerpo les pide. ¿Por qué hacen lo que hacen? ¿Por qué hacen las barbaridades que hacen? ¿Por qué hay la violencia, la droga y las locuras? Y vivimos en un mundo de injusticias. ¿Por qué? Porque vivimos con puros zombies, muertos, muertos vivos. Por eso hacen lo que hacen. Porque no tienen contacto con Dios, porque su cámara del Espíritu está muerta, está cerrada, está en tinieblas. Y no es hasta que entra Jesús y te prende la luz en esa cámara y tu Espíritu cobra vida y empiezas a tener conciencia de Dios, contacto con Dios, empiezas a vivir consciente del Señor, tu vida cambia. Mientras Cristo no entre en el espíritu del hombre, el hombre está muerto, aunque ande caminando. Entonces, tú no puedes aceptar el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tienes el espíritu muerto. Solo lo que tus ojos ven, tus oídos oyen, tus manos palpan, tu nariz huele, es lo único que recibes como real. Y vives dependiendo de tu alma, lo que siente tu alma, lo que siento, tus emociones, tus sentimientos, tu raciocinio, tu mente, esa mente brillante que Dios te dio, la usas para bloquear a Dios en vez de para conocerlo. Entonces, el mundo en el que estamos es un mundo que no acepta el mundo espiritual porque no puede verlo. El mundo espiritual no se puede entender y ver con raciocinio humano. Hay un velo que nos impide verlo. Hay un velo que nos impide ver más allá de la muerte. El mundo de la ciencia tampoco ha podido pasar más allá de ese velo para ver el mundo espiritual. Los científicos que el día de hoy en realidad son los sumos sacerdotes de esta humanidad en la que estamos, nos ha tocado vivir, se burlan de Dios, se burlan de que no existe, se burlan de la vida venidera, se burlan del Espíritu. Pero a pesar de todo esto, algo dentro de cada ser humano le dice que el día que te mueres no es el fin. Y te voy a decir por qué, porque en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, el rey Salomón escribe lo siguiente. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y lo que sigue es impresionante, dice: y ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que éste alcance a entender la obra que Dios ha hecho. Ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Por más que grites, soy ateo, no creo en nada, por más que te desgañites diciéndole al mundo entero que no crees en nada, adentro está esculpida la eternidad. Y lo más profundo de ti, algo allá adentro te dice, el día que te mueras, apenas empiezan las cosas. Hay algo allá adentro que te dice, cuando yo me muero, no es igual que cuando se muere el perro, no es igual que cuando se muere un árbol, porque Dios puso eternidad, inmortalidad puso el Señor dentro de nosotros. Tú y yo, si esta mañana pudimos abrir los ojos, es porque traemos el soplo divino del Señor. Eso es lo que te trajo aquí este día. Eso es lo que te levanta, es lo que te despierta, es lo que te mantiene vivo aún cuando estás dormido. Entonces, por más que el hombre insista y se diga a sí mismo, soy ateo, no creo en la vida eterna, no importa que diga, que grite y que patalee, pero por dentro algo te está diciendo, tú vas a seguir vivo. Ahora, la pregunta aquí no es si voy a seguir vivo o no, la pregunta no es de que qué va a pasar cuando yo me muera, la pregunta es a dónde te van a mandar. Porque como eres eterno, como hay inmortalidad dentro de ti, como traes el soplo divino del Señor, no puedes ser exterminado. Se te tiene que poner en algún lugar. Tienes que llegar a un destino. Ahora la pregunta es, ¿a dónde te van a mandar? Cuando habla aquí del seno de Abraham y el lugar de tormento, está hablando de las partes más bajas de la tierra. 14.3 kilómetros para acá abajo se encuentra un hueco gigantesco en la tierra. Y se divide en algo así más o menos como lo que tenemos aquí. De este lado tenemos el seno de Abraham. De este lado tenemos el Hades. Hades era el nombre que tenía el el basurero afuera de Jerusalén, en donde se quemaba basura las 24 horas del día. Y ese lugar se llamaba Hades. Por eso al infierno se le llama Hades. Y acá se le llama el seno de Abraham. Al seno de Abraham iban todos los que caminaron con Dios. Ahí los mandaban, sus espíritus. Su cuerpo iba al Keber. Keber en hebreo quiere decir la tumba. Keber quiere decir la tierra donde te entierran. ¿Sí? Tu cuerpo. Pero tu alma y tu espíritu tenía que ir a uno de estos dos lugares. Acá abajo. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús murió, bajó a las partes más bajas de la tierra. ¿Sí? Entonces, el seno de Abraham estaban todos los que caminaron con el Señor. El Hades estaban todos los que rechazaron a Dios toda su vida. El Señor nos da, miren, hace ratito que estábamos aquí cantando, estaba yo pensando, qué misericordia de Dios que nos tiene, que estamos vivos y que me está permitiendo escuchar este mensaje hoy en este momento para que yo cambie. Una oportunidad más, puede ser la última. Hace ratito me hablaron de una persona que conoció al Señor conmigo en la ciudad de Cabo San Lucas. Acaba de morir. Nunca quiso dejar el cigarro. Acaba de morirse de cáncer en los pulmones, agonizando, ahogándose en una forma espantosa. Entonces, volviendo a nuestra historia, esta historia no es una parábola, no es una fábula. Esto es algo que realmente sucedió. Y aquí te dice que había un hombre que se llamaba, que era un rico, ni siquiera da el nombre del rico, porque ya al Hades va todo lo que no sirve, todo lo que tú tiras en la basura, porque ya dejó de, no cumple ya su propósito, entonces hay que tirarlo a la basura. Y al Hades van a ir todos los que no cumplieron con su propósito. Y quiero decirte, tu propósito principal en esta vida es conocer a Dios y darlo a conocer. Todo lo demás es secundario. Ser papá, ser mamá, ser abuelito, ingeniero, qué sé yo, ama de casa, lo que sea. Todo es secundario. Tu principal razón por la cual tú estás vivo y fuiste formado en el vientre de tu madre es para que conozcas a Dios y lo entiendas. Y te felicito por estar aquí. No sé si viniste por tu propia cuenta o te trajeron de las pestañas, pero levanta tu voz y di gloria a Dios que estoy aquí. Este mensaje es uno de los mensajes más importantes que podremos jamás escuchar. ¿Dónde voy a estar los primeros 5 minutos de mi eternidad? Aquí aprendemos en esta historia muchísimas cosas. Y yo espero en esta mañana sacudir lo más profundo de tu ser. Dos, tres cachetadas. Y te preguntes, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué rumbo llevo por la forma en que me estoy comportando? ¿Cómo estoy tratando a mi prójimo, a mi familia? Como te decía hace rato, si tú te mueres adúltero, vas a entrar a la eternidad adúltero. Si tú te mueres cobarde, vas a entrar a la eternidad cobarde. Si tú te mueres sin carácter, sin tomar decisiones, sin hacer nada en la vida, vas a entrar cobarde y sin carácter a la eternidad. Si eres chismosa o chismoso, te gusta meterte en la vida de todos, andas hablando de todos, vas a entrar a la eternidad chismoso. Y en el libro de Apocalipsis dice claramente que ninguna cosa inmunda entrará a la Nueva Jerusalén. Escuchen, por favor, no griten. Piénsenlo, quiero que piensen hoy, no quiero que grites hoy. Piensa. A veces ya tenemos la tendencia de gritar nada más por gritar. Y lo atropelló el carro y lo mató el diablo. Amén, aleluya. ¿Cómo que amén, aleluya? Piensen. Usen el cerebro antes de gritar. Ya se me fue la onda de lo que estaba diciendo. Si entras chismoso, si te mueres chismoso, vas a entrar chismoso. Mira este tipo. Padre Abraham, dile a este que venga y me moje la... ¿Quién se cree que es? ¿Quién se cree que es? Está en el tormento, está ya en el infierno y sigue de mandón, sigue de racista, sigue creyéndose que él es el non plus ultra y que puede seguir mandando en el infierno. Por eso esta mañana te quiero decir una cosa: o cambias ahora o no entras. Y despiértenme al que está dormido. Ah, muévelo. Esa ya está en coma 7. Yo no vine aquí a hablarle a dormidos. Quiero que despiertes, quiero que estén despiertos. Quiero que entiendan esto, por favor. Yo no quiero que ninguno de ustedes se vaya al infierno. Yo quiero que hoy reciban la palabra del Señor y cambien sus vidas. No porque vienes a Calacuán, ya eres, vas al rumbo al cielo. Tienes que cambiar, tenemos que cambiar, señores. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué aprendo? Tres lecciones aprendo aquí en esta historia, breve, rápido, directo al corazón, a la vena. Número uno, la entrada a la eternidad es inmediata, inmediata. Olvídate del limbo, del purgatorio y de todos esos inventos de los hombres y de las religiones. No hay limbo, no hay purgatorio, señores. Aquí nos dice Jesús, cuando se murió el rico, entró al purgatorio a purgar sus pecados por 7 millones de años y luego ya lo vamos a sacar y lo vamos a meter al cielo. No. Ni purgatorio ni limbo, señores, existe. En ningún lado en toda la palabra de Dios vas a encontrar eso. Si hubiera limbo y purgatorio, ¿para qué vino Jesús entonces? En vano. Nada de que entras en un sueño eterno, aunque hay algunos que ya están durmiendo aquí eternamente. No va a haber un tiempo de prueba, un tiempo de purificación, no, señores. Directamente entendemos aquí, inmediatamente entras a la vida que vas a vivir por toda la eternidad. Nada más esta expresión debe de despertarte, nada más esta expresión debe de ponerte a temblar. ¿Dónde voy a entrar a vivir por toda la eternidad? Ya no va a haber salida, ni del cielo, ni del infierno, ya no va a haber salida. Ahora quiero aclararte una cosa. Este, ¿acá qué era? El seno de Abraham. ¿Acá, allá qué era? ¿Aquí qué había en medio? ¿Qué había en medio? Con ese. ¿Qué había? Cima, para abajo. Un abismo, abismo, impasable. Cuando Jesucristo murió en la cruz. ¿Quién murió junto con él? Dos ladrones. Uno le dijo, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro ladrón le dice, cállate la boca, estás en la misma condenación y sigues igual de terco. Ni caso le hace llamar y le habla al Señor y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús de respuesta? De cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? ¿Acá o acá? En el paraíso. Este era el paraíso. Ahora, cuando Jesús estuvo en el paraíso, ese mismo día no hubo purgatorio, no hubo limbo para el ladrón, aunque hubiera pasado unos buenos años ahí, ¿verdad? Pero el Señor lo perdonó y se lo llevó inmediatamente al paraíso. Jesús pasó al otro lado también a predicarle a todos esos que estaban ya en la prisión eterna para dar testimonio de que hubieran caminado con Dios y que realmente había un Dios. Y se pasó al otro lado, y cuando Él resucitó al tercer día, vació el seno de Abraham, se lo llevó, vació ese lugar, se llevó a todos los espíritus que estaban ahí, Abraham, Moisés, Jacob, Isaac, Josué, Caleb, todos los que caminaron, Esther, Ruth, todos los que caminaron con el Señor, Pedro, Pablo, los discípulos, toda esa gente que estaban ahí, se los llevó. Digo, los discípulos no todavía estaban vivos. Se los llevó. ¿Sí? Y se los llevó, trasladó este lugar, el paraíso, se lo trasladó al cielo. Este lado quedó vacío. No sé si es para expansión del infierno, porque ya no cabían acá. No sé para qué lo vació, pero se los llevó ahí arriba. ¿Sí? Este lugar todavía sigue siendo el... Ahora, estos dos lugares, el infierno y el paraíso, son salas de espera para el juicio final. Y de eso voy a hablar al ratito, en la tarde, a las 6:30, voy a hablar de cuando venga Jesús en toda su gloria. Entonces, lo vació esto, se los llevó a todos, ¿ok? Entonces, ¿dónde está el mendigo hoy? ¿Dónde está el mendigo, el pobre? Arriba. ¿Dónde está el rico? ¿Cómo se llamaba el mendigo? Lázaro. ¿Cómo se llamaba el rico? Sabe. ¿Quién sabe? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Me van entendiendo? Ahora, es inmediata la entrada a la vida eterna. Entonces, ¿qué está revelándonos Jesús? Solo hay dos destinos. Existe la vida bendecida en el cielo con Dios y existe la vida de maldición en la condenación eterna. Con Dios no hay gris, o es blanco o es negro. No hay términos medios con el Señor. ¿O eres salvo? ¿De qué eres salvo? Romanos, ponme por favor Romanos 5:9, quiero que lo leas y que nunca se te olvide de qué eres salvo. Y no me salgas con que del infierno, del diablo, del pecado, nada de eso. No importa nada de eso, de qué somos salvos. Romanos 5:9 te lo dice claramente y es como para ponerte a temblar. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira venidera. Uno de estos días el Señor se va a enojar. Y dice la Biblia que no se va a hallar más lugar ni para el cielo ni para la tierra. No se asuste. El Señor va a barrer todo. El día que Él se enoje, yo quiero estar atrás del Señor. No adelante, porque que Dios nos guarde el día que se enoje. Ahora entiendes por qué se llama Jesús el Salvador. Nos vino a salvar ¿de qué? De la ira venida. Por eso, de aquí en adelante, cuando te digan, soy salvo, ¿y de qué eres salvo? No sabes ni de qué eres salvo. Esto, de esto eres salvo. Que se te quede grabado. Ahora levanta la voz y dile, gracias, Señor. Gracias que somos salvos. Dale un aplauso, dale un grito de júbilo. Haz algo. Entonces, volviendo a donde estaba, ¿qué somos? ¿O somos salvos o estamos perdidos? ¿O soy cizaña o soy trigo? ¿O soy cabra o soy oveja? ¿O soy novia prudente o soy novia insensata? ¿O pertenezco al reino de las tinieblas o pertenezco al reino de la luz? No hay términos medios, señores, aquí o eres o no eres. O va rumbo al cielo, o va rumbo al infierno. No hay términos, o de que bueno, vamos a ver que pase el tiempo, a ver qué sucede. No, no, no. Aquí ya ahorita está definido. Si tú te llegas a morir en este instante, ¿a dónde te mandarían? ¿Dónde pasarías tus primeros 5 minutos de la eternidad? No me contestes. Nomás piensa. Volviendo a nuestra historia. Cuando murió Lázaro el mendigo, aquí me dice que vinieron los ángeles de Dios y lo escoltaron al seno de Abraham. Sí. No, no te preocupes, el día que te mueras no dices, ¿para dónde voy? ¿Dónde estoy? No. Te van a agarrar, te van a llevar, te van a escoltar directamente. Así que ni te preocupes por eso. Ya todo eso está planeado. ¿Sí? Lucas 23:42. Jesús le dijo al ladrón que estaba junto a él, le dijo, Lucas 23:42, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy, esa palabra me encanta, hoy, no mañana, pasado, vamos a ver, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí está, yo se los quise leer para que entiendas que en este el instante en que te mueres, inmediatamente te llevan a tu destino. Vamos a 2 Corintios 5:6. Y el apóstol Pablo aquí nos aclara esto y nos lo pone bien claro también, para que no haya ningún lugar a dudas. Dice así que, 2 Corintios 5:6-8, dice, así que vivimos confiados. Véanme todos, podemos vivir confiados, a menos que andes en aguas turbias. Puedo vivir confiado, puedo vivir confiado. ¿A dónde voy a ir? Podemos vivir confiados, dice, siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y estar ausente del cuerpo es morirte, y morirte, ¿qué va a pasar? ¿Presente con quién? Con el Señor. Ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Entonces, no hay un tiempo intermedio entre la muerte y la vida eterna y no sé qué. No hay tiempo. Es inmediato. Inmediatamente después de la muerte entramos a la vida eterna. Una de dos, a recibir nuestra recompensa eterna, vida eterna, o a castigo eterno para siempre, de donde ya no va a haber salida. 1 Corintios 2:9. Mira lo que describe. Pablo se fue al cielo, lo mataron, lo apedrearon, se murió, fue al cielo, estuvo ahí un tiempo y lo regresó el Señor. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que vio? 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó. Ni siquiera han subido a la mente del hombre las cosas que Dios tiene preparadas. O sea que el cielo va a ser algo que ni te imaginas. No nos alcanza el cerebro para lo que Dios está preparando. Jesús dijo en Juan 14:1, dijo: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y si me voy y preparo lugar, volveré y me voy a llevar a todos. Ahora, imagínate, si en 6 días hizo esta creación extraordinaria en la que vivimos, el mundo, el sol, la luna, las estrellas, el aire, el agua, todo lo que vemos el día de hoy, lo hizo en 6 días y es maravilloso. Ahora imagínate, lleva 2000 años preparándonos el lugar. Con razón dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a la cabeza del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Muy bien. 2 Corintios 5:8. 2 Corintios 5:8 dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. No es que tenga yo prisa de morirme, pero estaría re bueno. Va a estar re bueno. No tengo prisa. Me quiero llevar a más conmigo al cielo. Pero mientras, no tengo miedo. No debemos de vivir con ningún tipo de miedo de la muerte. La muerte es ausente el cuerpo, presentes delante del Señor. Échale un ojo al que está a tu lado a ver si está despierto. A dormir a su casa. Hebreos 9:27. Me encanta este versículo. Apréndetelo de memoria, es muy necesario que te lo sepas. Hebreos 9:27 dice: de la manera que está establecido. Me encanta. El cielo gobierna. La agenda de Dios es la que se va cumpliendo. El cielo gobierna. Dice: de la manera que está establecido. Dios estableció un día para que tú nazcas. Y Dios estableció también un día, hay una fecha que nadie puede alterar, nada que, no, lo mató el diablo, no, lo mató el cáncer, no lo mató el cáncer, fue Dios el que se lo llevó. Hola. Pon una sonrisa porque me están poniendo nervioso muchos. De la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez. Nada de reencarnación, nada de que vas a reencarnar en una vaca, en un perro, en una mosca. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Díganlo. No, pero digan, el juicio. Pónganse listos. Ahora, volviendo a la historia, lo mismo le pasa. A este Lázaro se lo llevaron 2 ángeles al seno de Abraham. Pero, ¿qué le pasó al otro? Lucas 16:22 dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ay, Dios, y dice: y en el Hades alzó sus ojos. Este tipo cerró los ojos acá en la tierra, dejó su palacio, sus riquezas, su ropa de marca, dejó todas sus cosas, y cuando abrió los ojos, dice que estaba, dice alzó sus ojos estando en tormentos. Estando en tormento. Es instantáneo. La entrada a la eternidad es inmediata. No hay lugar intermedio. En mis primeros 5 minutos, una de dos: o voy a estar en el cielo o voy a estar en el infierno. O fui salvo o estoy perdido. O estoy con Dios o voy a estar excluido de la gloria de Dios para siempre. Más serio, no puedo tocar otro tema. No puede haber otro tema más serio. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? ¿Dónde? Y si tú crees que vas a entrar a la eternidad y sigues de chismoso, de metiche, de metido, de dando tu opinión, porque yo opino, cállese la boca. ¿Quién te pidió tu opinión? El cielo, la tierra y nuestras opiniones pasarán, pero la opinión del Señor es la que permanece para siempre. Y más vale que yo me alinee a la opinión de Dios. ¿Qué significa estar perdido? Significa vivir como si Dios no existiera, vivir sin Jesucristo, porque Él es el único Salvador. No hay otro Salvador, no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo hay uno: Jesucristo, hombre. Si yo muero en mis pecados sin que hayan sido lavados, con el único elemento que puede lavar mis pecados es la sangre de Jesucristo. Si me muero sin haber sido lavados mis pecados con la sangre del Señor Jesucristo, infierno. ¿Qué dice Hebreos 12:14? Hebreos 12:14, quiero que lo lean, por favor. Esto es muy serio. Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos. Eso quiere decir: no te metas en la vida de nadie, no andes de chismoso. Seguid la paz con todos. Esto quiere decir: perdona a los que te han ofendido y te han hecho mil cosas, perdónalos. No es una sugerencia, es una orden. ¿Sabías que Dios no da sugerencias? Dios no dice: te sugiero que sería bueno que le perdones, porque fíjate que... Nah. Dice: o perdonas o yo no te perdono. Listo. ¿Alguna otra duda? Porque si no perdonáis a los que os han ofendido, dice, tampoco mi Padre que está en el cielo os perdonará vuestras ofensas. ¿Lo has leído? Y dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad y la santidad sin la cual... Es como así, algo así como la visa. ¿Quieres ir a Estados Unidos? Necesitas visa. Necesitas visa. Y allá no hay... No, Dios no necesita ni el muro de Trump. No necesita el río. No vas a andar en el cielo no vas a andar de mojado. En el cielo no va a haber un solo ilegal. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie... ¿Qué quiere decir nadie? ¿Te incluirá a ti también? Nadie verá al Señor. Wow. Dios mío. Seguimos, Lucas 16:26. Abraham le dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros... Las dos palabras que siguen son... es un trompadón, es un martillazo, es algo violentísimo. No pueden. Es terminante. No pueden, aunque quieras, no se puede, no. Ni de allá pasar acá. Total separación para siempre. Separación completa. Nunca más va a estar junta la cizaña con el trigo. Nunca más el bien con el mal. Nunca más van a estar juntas la justicia y la injusticia. Se acabó, señores. No pueden. Ya no se puede venir de allá para acá y de aquí para allá. Ya nunca más. ¡Gloria a Dios! Yo no sé qué tan frustrado andes de tanta injusticia que vemos en este mundo. De que se roban todo, hay baches por todos lados, y de que este se salió con la suya y se robó todo el dinero y anda feliz de la vida. Eso cree. Viene el día de la separación eterna. Nunca más vamos a estar revueltos. La separación es completa. La separación es total. Y la separación es irreversible. Ya no hay para atrás. Entonces, número uno, lección que aprendemos, número uno, que la entrada a la eternidad es inmediata. Segunda lección que encuentro yo aquí, es que la recompensa también es inmediata, tanto para uno como al otro. Lucas 16:23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades alzó sus ojos ya estando en tormentos. El infierno. Hay mucha propaganda falsa del infierno. Yo me quiero ir al infierno porque allá está la buena onda. Y ¿se acuerdan aquel comercial que era agarra la jarra? ¿Se acuerdan? Del tequila ese, bueno, hace 1,000,000 de años, yo no sé si ustedes son de ese tiempo, pero agarra, y te sacaban un tipo que venía en un jet particular y aterrizaba, y una rubia impresionante lo recogía en donde se estacionó el jet, ahí en un Rolls Royce convertible, y se bajaba el tipo y se sentaba y se iban por las montañas y llegaban a su mansión donde todo era fiesta y agarrando la jarra de Bacardí. Todos esos hoy están muertos, escupieron en 1,000 pedazos sus páncreas y sus hígados de la cirrosis que les agarró por andar agarrando la jarra. Y sus almas y sus espíritus están en el infierno. Y quiero decirte una cosa, el infierno no es chiste. El infierno no va a estar la buena onda. No va a haber música ni discoteca, no va a haber luces especiales y el diablo ahí animando a todos. La Biblia habla claramente, y te voy a decir las cosas que dice del infierno. El infierno, primero que nada, ya lo leímos, es un lugar de tormentos eternos. Es un lugar de sufrimiento. Es un lugar de llanto, de crujir de dientes, donde toda la eternidad va a estar diciendo: tuve la oportunidad y no la tomé. ¡Oh! Gritos indescriptibles, cero luz, cero presencia de Dios, cero amor, cero esperanza, se acabó todo. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. El gusano que hay ahí, dice, nunca muere. El fuego que hay ahí nunca se apaga. Un lugar de agonía indescriptible. Un lugar de horrores interminables. Ese es el destino para todo aquel que se está haciendo el chistoso y que cree que solo puede y que él es el independiente y el que no quiere, no necesita a nadie y menos a Dios. Este es el destino para todo aquel que vive como si Dios no existiera. Este es el destino para todo aquel que camina dándole la espalda a Dios. En cambio, el destino para los salvos, El destino para los que caminaron con el Señor, los que se humillaron delante de Dios, los que cayeron de rodillas, levantaron sus manos y le dijeron al Señor: perdóname, límpiame, Señor. Soy culpable de todo, no niego nada de mis pecados. Perdóname, lávame con tu sangre. Hay un destino para esos. Y se llama el cielo nuevo y tierra nueva, donde va a morar la justicia, donde ya no va a haber más llanto, donde ya no va a haber más dolor, donde ya va a haber, todo va a ser alabanza, adoración, gozo, alegría. No te preocupes que no va a haber ningún religioso que ande gritando tonterías. No te preocupes que ya no va a haber ningún religioso haciendo tonterías ahí. No va a haber un solo ser religioso. Gracias, Señor. Levanta la voz y di gracias, Señor. No va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber más dolor, no va a haber más llanto, no vas a derramar una sola lágrima más. Y dice lo increíble que dice Apocalipsis 21:27. Por favor, vamos a leer esto, por favor, me encanta. 21:27 de Apocalipsis dice: no entrará en ella, en la gran, la nueva Jerusalén, en la ciudad santa de Dios donde vamos a vivir con Él, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto no es chiste, esto es serio. Esto es sumamente serio. Nos vamos a ir a celebrar las bodas del Cordero de Dios. Vamos a ser bienaventurados. Vamos a caminar en las calles de oro, puertas de perlas. Nos vamos a sentar juntamente con el Señor Jesucristo en lugares celestiales. En la ciudad, dice ahí, van a ver cosas que ojo no vio. Las vistas que van a ver, las cosas que vamos a ver, jamás ni siquiera nos pasó por la cabeza. Los sonidos, la música, la alabanza, los sonidos que van a ver en el cielo, jamás los oíste en esta tierra. Cosas que en las mentes más brillantes de todas las tiempos jamás se imaginaron, las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. En ese lugar va a estar el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, van a estar los arcángeles, los querubines, los serafines, los millones y millones de ángeles, los 24 ancianos, los seres espirituales que van a estar allá arriba, millones y millones. La compañía va a ser extraordinaria. Todos los santos del Antiguo Testamento y los santos del Nuevo Testamento. Y no estoy hablando de San Martín de Porres ni de esas cosas. No, por favor, no. La gloria de Dios va a estar ahí. Los apóstoles, los profetas, los patriarcas. Nunca va a caer la noche, porque el Cordero es su lumbrera. No va a haber más noche. Ahí vamos a ver el trono de Dios, y de ese trono va a salir un río limpio de agua de vida. No va a haber una sola maldición. No va a haber un solo chisme, no va a haber más adulterios, brujerías, demonios. Vamos a ver a Dios cara a cara, rostro con rostro. Su nombre va a estar escrito en nuestras frentes. Y solo Dios sabe qué tantas cosas va a haber ahí. No va a haber un solo mentiroso. La entrada es inmediata. La recompensa es inmediata. Y la tercera y última lección que encuentro aquí es la muerte segunda. Quedar separado de Dios para siempre, por toda la eternidad. Esta tarde yo quiero pedirte que tomes muy en serio el ser cristiano, el venir a la iglesia, el alabar a Dios. En tu casa el leer la palabra, en la calle comportarte tal como debes de comportarte, como Dios, como Jesús se comportaría. Pero esto de la vida eterna separada para siempre, esto de que se me cierre el cielo. Yo me acuerdo cuando me convertí hace 44 años, me dijeron que me pusiera a leer los evangelios. Me puse a leer los evangelios. Cuando llegué a Lucas 13, 28, me puse a temblar. Lucas 13, 28 es uno de los versículos más aterradores que puede haber en el planeta Tierra. En toda la Biblia, este es uno de los versículos más aterradores, donde dice, ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob, porque vamos a reconocernos en el cielo, a todos. Nos vamos a reconocer. Cuando veas a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, adentro. Y esas cuatro palabras son para ponerte a llorar, para ponerte a temblar, para caer de rodillas y decir, auxilio, socorro, por favor, ayúdenme. Y vosotros estéis excluidos. Deja de hacerte el payaso, deja de hacerte el malo, deja de hacerte el que tú solo puedes, el que no necesitas a nada, que tu mamá está loca porque te trae a la iglesia. Deja de hacerte el loco ya. Y te des cuenta de la seriedad de esta situación, señores. Ay, hermano, no me asustes. Sí, vine a asustarte hoy. Para eso me mandó el Señor, para sacudirte, para moverte, para que te dejes de hacer el loco y el resentido y el herido y el pobrecito. ¡Ya basta! ¡Fájate los pantalones! ¡Perdona a todos los que tengas que perdonar! ¡Alíniate con el Señor! ¡Arrepiéntete de todos tus pecados! ¡Porque este día viene ya! ¡Y yo no quiero ser excluido! Yo no quiero estar ahí, ver la gloria del Señor, ver a todos los santos, ver al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y que me digan, al fuego preparado para Satanás y sus ángeles, Dios mío, y vosotros estéis excluidos, donde ya no hay para atrás, donde es irreversible. Ya estoy harto de sermoncitos en donde pídele a Dios, reclama, proclama, establece. Y, ¡ay, Dios! ¡Puro humanismo asqueroso! Yo quiero que me hablen de Dios. Yo quiero que me hablen. Exíjanle a sus pastores que les hablen de Dios, que les hablen del infierno. Sí, ven acá, oro por ti. Ya, domingo tras domingo. Pobrecita, pobrecita. Bendícela, bendícela. Ya basta, que bendícela y que bendícela. Ya, ya, por favor. Agarra la onda, por favor. No la jarra, la onda. Agarra ya la onda y date cuenta que uno de estos días nos vamos a morir. Uno de estos días o nos morimos o viene el Señor Jesucristo a poner orden en todo el planeta, en todo el universo. Y yo no quiero estar excluido. Yo quiero que me digan, entra, bueno y fiel siervo, al gozo de tu Señor. Así que por eso estoy aquí en esta gloriosa tarde, para darte el sacudidón de tu vida. Perdona a los que tengas que perdonar. Pide perdón a los que le tengas que pedir perdón. Pídele perdón a Dios por todos tus pecados y dejemos de hacerlos. Porque sin santidad... Es que mira, quiero decirte algo. Ay, no, la santidad es re difícil. No, la santidad es lo normal. Lo anormal es vivir en pecado, lo anormal es vivir en rebelión. Lo anormal es hacerte el mal y yo te mato y te mato. Me caen re gordas las películas de Hollywood. Todos traen pistola. ¿Se han dado cuenta? Todos traen pistola, hasta las amas de casa. Matan al gato, matan al perro, matan a todo el mundo. Lo más caro, quiero decirte algo, solo hay dos cosas eternas en esta vida, tu alma y la palabra de Dios. Todo lo demás es combustible, todo lo va a quemar el Señor. No inviertas tu vida en cosas que se van a quemar, invierte tu vida en cosas eternas. ¿Hace cuánto que no lees la Biblia? ¿Hace cuánto que no hablas con Dios? ¿Hace cuánto que no tienes comunión con el Señor? ¿Hace cuánto que no le echas ganas en la alabanza y en la adoración? Hace rato se te hizo muy largo. ¿A quién se va a callar este? Te estaba lloviendo, no te hagas. Me voy a callar cuando el Señor diga que me calle. Y más los músicos, ¿qué hacen ahí sentados? Vénganse. Vénganse para acá. Más te vale que te guste la alabanza y la adoración, porque es lo que vamos a hacer allá arriba. No creas que va a estar en una esquina ahí esperando a ver a qué hora se callan estos. ¡Ja! Va a ser eterna la alabanza, va a ser eterna la adoración, va a ser eterna la presencia. Y no te preocupes, si no te gusta aquí, tampoco vas a estar allá. Y otra cosa que quiero decir, siéntense todavía, por favor. Acá el que manda soy yo. Quiero decirte algo, el diablo no va a ser el rey del infierno. El diablo va a ser también atormentado. Ah, te iba a decir, estos dos lugares son temporales. El día del juicio final, el Señor va a sacar a todos, tanto del paraíso como del infierno. Los va a pasar, poner enfrente de él, y ahí vamos a ver qué va a pasar al rato, a las 6:30 vamos a ver eso. Estos son lugares temporales, son salas de espera, infierno y paraíso, salas de espera. ¿Cuál es el destino final para los del paraíso? La nueva Jerusalén, cielos nuevos y tierra nueva, donde va a morar la justicia. ¿Dónde es el destino final para los del Hades? El lago de fuego que arde con fuego y azufre, que es la segunda, la muerte segunda. Allá van a ser la, allá va a entrar el anticristo, el anticristo y el falso profeta van a cortar el cordón para inaugurar el lago de fuego. Son los primeros que van a entrar ahí. Después van a agarrar al diablo y a sus secuaces y los van a echar allá adentro también. Y todos los que estaban en el basurero, al lago de fuego. Esto es muy serio. Y no creas que en el lago van a andar nadando y haciéndola de bucito, ni vas a nadar de pechito. Tormento eterno. Cierra tus ojos un momento. Por favor, cierra tus ojos un momento y toma en serio por primera vez tu vida. No porque estás joven crees que vas a vivir 50,000 años aquí en esta tierra y vas a reinar. No, no, no. Solo Dios sabe. Hoy mismo me puedo ir de este planeta. Tú o yo. Está establecido un día para que te mueras. Y eso lo decide Dios, no tú. Toma en serio esto. Deja de perder tu vida con pandillas, deja de perder tu vida fumando, deja de perder tu vida con droga, con alcohol, deja de perder tu vida haciéndote loco y la loca. Toma en serio la vida. Es lo más serio que tienes. No desperdicies un día más con cosas que se van a quemar. Entrégate a Jesucristo hoy verdaderamente. Arrepiéntete de todas tus porquerías. Arrepiéntete de todos tus pecados. Arrepiéntete de tu vida perdida. Arrepiéntete de tu vida privada y secreta y en tinieblas. Arrepentámonos hoy. Hoy es el día de salvación. Mañana puede llegar a ser muy tarde. Cuida tus ojos donde están viendo. Cuida tu mente lo que está pensando. Con la eternidad no se juega. Dentro de ti no hay un pandillero. Dentro de ti hay un predicador. Una predicadora. Por favor. Conviértete a Dios hoy. Haz conmigo esta oración. Y dile, Señor. Hermano, todos los que necesiten arrepentirse, pónganse de pie, por favor. Todos los que necesiten arrepentirse de algo, pónganse de pie. Necesitamos vivir seguros de que voy a entrar al cielo. De orgullo, de soberbia, de altivez, todos los pecados del diablo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Alguien más? Pisa tu orgullo, por favor. Pisa tu soberbia. Pisa tu incredulidad. Mañana puede ser ya muy tarde. Gracias, Señor. Ahora sí vamos a hacer una oración. Y dile, Señor, vengo a ti para que me perdones. Necesito que me limpies con tu sangre preciosa. Lávame con tu sangre. Admito que he pecado delante de ti. He tratado mal a la gente. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados. Lo reconozco. Admito mi responsabilidad. Perdóname. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo. Dame las fuerzas y el poder para vivir en santidad. Y a partir de hoy, Dios, eres mi Padre y yo tu Hijo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Jesús. Piensa con tus ojos cerrados, piensa. Piensa, piensa, piensa. ¿Qué has hecho en tu vida? Si has estado jugando a la religión. Deja de jugar. Toma en serio esto. Ya vamos a estar delante de Dios. Majestuoso, poderoso, digno de gloria. quiero invitarte a que te pongas de rodillas si puedes, por favor. Y cantemos una vez más. ¿Sabes que de rodillas nunca vas a caer? Es la posición más segura que puede haber en la vida. De rodillas, humillados delante de Dios, para que Él nos exalte en su debido tiempo. La palabra de Dios dice: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillaren y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré México, sanaré su tierra. Nuestra tierra necesita sanidad. Nuestra tierra necesita hombres y mujeres como tú y yo, que seamos la sal y seamos luz. Esta es nuestra gran oportunidad que Dios pone delante de nosotros. Esta es la oportunidad que cuando nos levantemos para brillar y para preservar la raza humana. Ya le pedimos perdón al Señor, ya nos arrepentimos. Ahora, como dijo Jesús, vete y no peques más. Esa es la oportunidad que Él nos da hoy. Canta conmigo. Majestuoso, poderoso, digno de loor, proclamemos su grandeza hoy. Jesucristo es rey. Jesucristo, Él es mi rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo es el rey. Jesucristo es rey. Jesucristo, Él es el rey. Postrado soy ante tus pies. Jesucristo, eres rey. Jesucristo, eres el rey. Jesucristo es el rey. Yo te quiero recomendar. Te quiero recomendar que practiques más las rodillas. Te quiero recomendar que ores de rodillas en tu casa. Que practiques esta posición. Para que el Señor te exalte cuando sea tiempo. Vamos a ponernos de pie. Y yo quiero decirte algo, a ti que gritas. Todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene que ir caminando en una forma unánime. Mi brazo no puede hacer lo que se le da la gana. Mi pie no puede decir, no, yo no voy para allá, yo voy para acá. Tenemos que caminar. Hay tiempo para gritar, hay tiempo para callarte la boca. Hay tiempo para estar en contemplación cuando está la presencia de Dios. Me parece muy desubicado que grites de esa forma, cuando todos están callados. Y no es mi intención humillarte, pero sí educarte, porque estamos fuera de orden. Estamos fuera de orden y sacas de onda. Yo te quiero suplicar que cuando hay que dar gritos de júbilo, dalos. Cuando hay que aplaudir todos juntos. Cuando es hora de danzar, vamos a danzar. Cuando hay que cantar todos juntos. Cuando hay que callarse la boca para escuchar la palabra o ver qué quiere Dios que en nuestra vida, entonces hay que callarnos la boca. Pero no quieras hacer esas, no hagas esas cosas, por favor, porque están fuera de orden. Y no estoy apagando al Espíritu Santo. Tú lo estás apagando con esos gritos fuera de lugar. Se los digo con todo mi amor, con todo mi corazón y con toda la autoridad de la pastora que está aquí enfrente. Y tengo tanto derecho para decir eso como ellos. Por favor, seamos educados y caminemos igual que todo el cuerpo de Cristo. Por favor, se los digo de todo corazón y sinceramente. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te damos gracias por tu presencia, porque eres bueno y porque, Señor, no hemos muerto sin estar preparados. Tú nos estás previniendo, tú nos estás mandando estas señales de advertencia de que vienes pronto y de que este día, Señor, se aproxima. Este mundo ya no da más, Señor. Estamos viendo todas las señales de tu pronta venida. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo de verdad, en verdad, no religiosamente. Ayúdanos a enamorarnos de ti, Señor. Ayúdanos a volver a nuestro primer amor, que eres tú. Ayúdanos a ordenar nuestras prioridades. Y ten misericordia de nosotros, Señor. Te pedimos que bendigas esta iglesia, que la visites poderosamente, que todas las bancas que están vacías se llenen, Señor, en las tres reuniones, que haya hambre, desata hambre de ti, Señor, sed de Dios, hambre de Dios, hambre de tu palabra. Pon un hambre insaciable en el corazón de cada uno de mis hermanos, que regresen a sus casas y que realmente tengan tiempos de devocional contigo, Señor. No haciéndote el favor, sino tú haciéndonos a nosotros el favor de visitarnos, Señor, cada vez que te buscamos. Que cada uno vuelva, Señor, a tu palabra, a su Biblia, Señor. Ayúdanos a leerla con hambre, a acabarnos la Biblia una y otra, a meternos esa palabra de Dios al Espíritu y empezar a vivirlo. Despierta una nueva hambre, Señor, de tu presencia. Y ayúdanos realmente a caminar en santidad, no en religiosidad, Señor, en santidad. Y no solo amarte a ti, Señor, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús. Amén.